Iván Morgione y Leo Ponce, entrando a boxes, lunes 20 horas por Vox FM. Bienvenidos al programa número 21 de Entrando a Boxes. Hoy les habla Leo Piwi Ponce. Juan sigue haciendo de las suyas por ahí, así que le voy a pasar todo esto que se llama Entrando a Boxes al querido y misterioso. Pero no tenemos canción para vos. Poné la misma, no importa, poné la misma, a ver. Vamos de vuelta entonces. El mismo tema, sí, Marce. Para todos ustedes, el misterioso Juan Morgione. No, la del matador. Sí, la de... perdón, un error, va de vuelta. Vamos otra. Esto no está ensayado. No está practicado. Para todos ustedes, como dice la canción El Matador, Juan Emiliano Morgione. Que venga, porque no conozco ningún Juan Emiliano. ¿No sos Juan Emiliano? No soy Juan Emiliano. Si querés, te dejo para que adivines el segundo nombre. Después lo voy a... Dale. Voy a ver si saco el segundo nombre. Buenas noches para todos que están del otro lado. Buenas noches, Marce, en los controles. Hola, amigo Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juancito? Excelente, muy bien. Acá estaba por preparar el mate, por eso te di rienda suelta para que arranques. Me gustó, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Sí, estoy practicando. Bien, fue como bien arriba ese. Estaba en la ducha practicándolo y dije, hoy es mi día. Y si te pido ponerle un arranque de programa como más vacío, más tristón, ¿cómo sería? Se puede hacer. Dale, a ver. Vamos, empezamos cero. Dale, a ver cómo sería. Ahí va, ¿eh? Bienvenidos, acá estamos en una emisión más de Entrando a Boxes. Juan Morgione, todo tuyo. Bueno, una basura, claro. Y bueno, vos me viste bajón. Está bien, me gustó. Sí, bien arriba, bien bajón. Son como ejercicios de teatro estos, ¿sí? Que estamos haciendo. ¿Aprobé o desaprobé? Aprobaste, vamos. No, estás aprobado, bien. ¡Vamos! Sí, como probaría... ¿Cómo se llama? Sebastián... Pero no lo vamos a decir, ¿no? Bueno, buenas noches a todos que están del otro lado, una vez más haciendo el aguante. Programa número 21, como dijo Leo. Son igual. ¿Sabés que hoy pensaba si era 21 o 22, si era 21 el anterior? Pero no, estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? No sé si estamos bien. Es el 21. Pero es el 21. Claro, no sé. Ahí si va. Eso, exactamente. Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo los trató este lunes? ¿Cómo los está terminando de tratar? Porque todavía quedan un par de horitas para que termine el día de la fecha. 21 grados me marca aquí la temperatura. Va a ser una semana inestable porque va a haber días de lluvia, va a empezar fresco, va a ser calorcito los días primaverales. Bien, qué sé yo, los días de lluvia es como que... ¿Sabés que de grande ahora me está empezando a gustar los días de lluvia? Sí, a mí me encantan los días de lluvia. Pero antes no me gustaba, era como, ¿por qué llueve, loco? Si yo, nada. Por ahí es porque de chico era como se jugaba más en la calle, ¿viste? Sí. Yo salía, volvía del colegio a la una, ponele... Sí. Comía, hacía la tarea si tenía, porque era muy aplicado de chico. Cosa que de grande lo tengo pendiente. Y terminaba la tarea y salía a jugar a la pelota. Y pasábamos toda la tarde. Entonces por ahí si llovía era como un garrón. ¿Y qué hago? Claro. Porque ahora no me acuerdo qué hacía. Si llovía o tenía que quedarme encerrado. ¿Cuándo? Que no había WhatsApp. Que no por existía. Ahí todavía no había computadora. O sea, existía. Muy pocas casas teníamos computadora. Incluso yo me incluí tarde en ese grupo de los computators. Claro. Era ciber, ponele. Ciber. Bueno, los días de lluvia para mí eran ciber. Era buena. Pero yo salía bastante los días de lluvia. Porque yo era muy zaparrastroso. Bueno. A mí me gustaba embarrarme. ¿Sabes lo que hacíamos? Todos teníamos bicis, por suerte, ¿sí? Mis compañeros, mis amigos, teníamos bicis grandes. Las llamamos mountain bike. No sé si siguen existiendo las mountain bike, sí. Pero viste las del Manubrio Rector, ¿no? Claro, esas. Sí, claro. Y es una locura lo que voy a decir. Creo que mi papá y mi mamá no saben. Se están enterando en este preciso momento. Sí, jugamos con los días de lluvia específicamente, jugamos a cruzar la avenida. Sí, mirá. ¿Pero están? Era una locura. No era lo mismo que ahora, no era lo mismo que ahora, pero sí. Bueno, pero digamos que estás vivo de milagro, entonces. Es que sí. Pará, ¿esto jugabas con tus amigos o con tus hermanas? No, mis amigos. Ah. No, mis hermanas. O sea, si se muere un amigo tuyo, ¿qué importa? No, sí, no. Es que creo que fue el barrio más accidentado de todo Buenos Aires. Accidentes grosos, te digo. Sí. O sea, no accidente X. Accidentes grosos. No, chabón, qué enfermo. Porque... Te estoy diciendo puntos y puntos de sutura. Mirá lo que te estoy diciendo. Sí, es muy fuerte lo que estás contando. Lo que cuando quieras quizás, te cuento historias. Quizás sí. La gente está por comer en este momento y le quitas el apetito. ¿No? Con esto que contás. Si con eso solo le quité el apetito, cuando le dije que me abrieron la cabeza con un rastrillo, no sé. ¿En serio me estás contando? Sí. ¿Que te querías peinar? Sí. ¿Para peinar esos pelos, papu? Mirá, teníamos entre 12 y 13 años y a la vuelta de mi casa había un terreno baldío. Ajá. Un terreno baldío muy grande y nuestro sueño era transformarlo en la Bombonera. Un estadio de fútbol. Está bien. Era una locura. No... Me gusta porque como que siempre soñaste en grande, ¿viste? No, sí, no, nada, chiquita. Nada, sí, claro. Bueno, y empezamos, cada uno fue y le pidió, no sé, un rastrillo, una pala, un zapín. Me acuerdo, aprendí lo que era un zapín. Rastrillo, pala, bueno, no sé, de todo. Un loco llevó hasta una bordeadora. Éramos re chicos, nada que ver. Y bueno. El emprendimiento, ¿no? Me muero. Pero mirá cómo fue. O sea, éramos tan grandes para hacer eso. Que cantando la oración a la bandera, bandera de la patria, bueno, se le patriota. Cayó el rastrillo en la cabeza, en mi cabeza, fueron dos puntos de sutura. A todo esto, ¿cómo se lo tomó el mini Leo? ¿Lloró? Leo se la bancó, pero yo lo único que recuerdo era una remera blanca, totalmente roja. Olvídate. Totalmente roja. Es lo único que recuerdo. Cuando llegabas a tu casa así lastimado. Te volvían a retar después porque ponele, a mí me pasaba de que si yo me caía y ponele, me golpeaba la rodilla, me raspaba, sí. Era sufrir por el dolor de la rodilla y después era mi vieja decirme, pero Juan, ¿qué haces? ¿Por qué no te quedas quieto? Ponele cosas así, onda. No, no me retes más porque ya tengo suficiente con el golpe. No. Imagínate, en ese caso era prácticamente de muerte porque tenía un agujero, sí. En la cabeza. Lo primero que me dijo mi mamá, vamos ya a la clínica. Además, creo que me vino a buscar la ambulancia. En serio, me dieron dos puntos. Pero bueno, así fue mi infancia. Tengo, si me pongo a contar la cantidad de puntos que tengo, de la punta de los pies hasta mi cerebro, y te puedo decir que tengo alrededor de 30 y pico. Un montón. Más puntos que tengo más puntos que Godoy Cruz. Sí, ponele. Tengo más historias, si querés. Y hoy mismo te pasó una fuerte, creo que zafaste. Ayer. Ah, ayer fue, sí, ayer, pensé pues. Que había sido hoy. No, ayer. Bien. ¿Sabes que coincidimos? Yo también tengo dos puntos en la cabeza. No sé si interesa, pero... Sí, no, me interesa. A mí, sí. Me robaron. ¿Hoy? No, ¿cómo va a ser hoy? No estaría acá, ¿qué sos? No sé. ¿Qué? No, te cuando tenía un par de años atrás, digo. ¿Qué te robaron? Y la zapatilla, la campera, el celular, la billetera. ¿Y qué te dieron, un culatazo? Sí, pero mal, ¿eh? Después piña, patada en la panza. Ah, heavy. Me dieron, pero para que tenga, para que guarde. Violentito. Sí. Bueno, acá estamos zafando y mirá, tenemos otra coincidencia, dos puntos en la cabeza. Es que yo no tengo dos nada más. Te conté de dos. Pero ¿qué sos? Frankenstein. Sí, Frankenstein. Bueno, medio parecido. Me decía Frankenstein. Pero pará. Yo te dije que desde la punta de los pies. Porque, hasta ahora cabeza. Me están cerrando un montón de cosas. ¿De qué? O sea, yo te veía medio cara de trastornado o no sé. No, mala suerte en el juego. Pero siempre el juego bueno, está bien. Bueno. Sí, ¿pero siempre jugando? Sí, casi siempre jugando. Nunca jugaría algo con vos. No, a ver si me lastimás. Escuchá la segunda, segunda. Se va la segunda. Cumpleaños de 15. Mirá lo que te estoy diciendo. Mirá lo que arruiné. Cumpleaños de 15. ¿Pero fuiste a comer o de colado? ¿Viste que había... No, de una prima. Yo tenía 8, 9, no, un poquito más, 10 años, 11 por ahí. Cumpleaños de 15. Llego el cumpleaños. De punta en blanco, mi mamá me dijo, no te ensucies. ¿En blanco? ¿Que era un Teen Angel? No, de punta en blanco, sí, se está bien, bien vestido, campeón. Un videoclip de Ricky Martin era. Claro, bueno, algo así. mi mamá siempre me decía, no te ensuces que mañana vas a usar la misma ropa. Viste que antes pasaba esa. Estaba esa, sí. Bueno. No había lavar ropa. Bueno, sí, ponele. Bueno, llego, viste, llegamos todo ahí. Calecita. Calecita no, perdón. No, está haciendo como una... Hamaca. Una hamaca. Ahí está, una hamaca, no me salía el nombre. El mar, sí. La hamaca, me subo a la hamaca y empiezo a flashearla, ¿viste? Cuando sos pibe la flasheás en la hamaca, pensás que vas a volar. Unas ganas, claro. Ahora yo ni me puedo sentar porque no entro en una hamaca, en ninguna. Empezamos por ahí, claro. Claro. Bueno, viste, empecé a darle, a darle, a darle. ¿Sabés que se me cruza mi primo? ¿Y qué hago yo para no lastimarlo? Vuelo. Imaginá, escuchá, entendé lo que te estoy explicando. Cerrá los ojos, la gente escuche y entienda. Cierra un segundito los ojos y el que me conoce, imagínese. Y el que no me conoce, imagínese cuál fue la situación. Vuelo tras ver a mi primo pasar, cual Superman. Sí. Lo empujo para no golpearlo. Él cae rodando. Y cuando yo giro, sexy, sensualmente, como diciendo, salvé a mi primo, ¡puah! Hamaca en la cabeza. Te partiste la frente. Me la dio dura. Me la dio dura, todavía tengo el tajito ahí. No, aparte duele eso como... ¿Que no? ¿Que no? Que no. ¿Que no hay? Pará, tras esto, no solo me pega, sino que vuelve. Te vuelve, va y vuelve. Y me vuelve a pegar. Es como, no sé, los tres chiflados. Una imagen de los tres chiflados, fácil. Así, mira. Cuatro. Pero vos sos tarado. ¿Por qué no te corriste y te pegó tantas veces? Me noqueó. Me noqueó. ¿Viste a Homero cuando le pegan, le pegan, le pegan? No me podía mover porque quedé paralizado el golpe, en serio. Me dieron 3 puntos. Bueno, eso explica muchas cosas. Ahora todo tiene mucho más sentido, digamos. ¿Viste? Por ahí los TOC que... No, TOC no, TIC sería. Los TIC que tenés y... Los TEC que me tomo. Está bien. Bueno, vamos a arrancar porque no era la idea hablar de esto, pero bueno, surgió. Bueno, tenemos consigna, Leo, tenemos una invitada. ¿Qué consigna? ¿Qué invitada? Acá, contame, no sé nada. De acá, de fondo, mirá, tengo unos circulares puestos y así todo, escucha que está ensayando, preparando su voz, su guitarra y cajón. Está el cosito que hace ruido. Que no me escuche porque me va a decir, estos pibes son dos boludos. Sí. Pero no sé, ahora le vamos a preguntar igual, sí, ¿no? Porque es lo que ponele en el jardín o en el colegio hacíamos, que lo llenábamos de arroz, ponele. Claro. Y hacía ruido. A mí en el profesorado me hacían, ¿sabes la cantidad de cosas que hice con eso? Como bueno, para que hagan ruido para los chicos. ¿Y no sabe cómo se llama? Es que nunca le pusimos un nombre. Siempre era para que los chicos hagan música. Bueno, ¿cómo te contaba, Leo? Sí, tenemos consigna entonces en el día de la fecha, que si me das 2 segundos la voy a leer porque realmente se me pasó... Y eso que, nada, el community manager me lo habló, ¿eh? Consigna del día, 2 puntos. ¿Cuál es tu motivación para arrancar el día? O sea, ¿cuál es tu meta a cumplir, por ejemplo, no? Vos te levantás y decís, bueno, me estoy levantando por esto. No quiero que vayamos a lo económico, ¿no? Obviamente que uno va a laburar por guita, digamos, ¿no? Pero no quiero caer en lo básico de, nada, voy a laburar, me levanto porque tengo que ir a laburar. No. Por ejemplo, en tu caso quizás puede ser... Por tus nenes, por tu familia, ¿no? Por un sueño a cumplir, como lo estás cumpliendo con Central Volley, quizás. Es fundar tu propio club de volley con un amigo, ¿no? Y quizás eso, bueno, con un conocido. Y quizás eso sea como una motivación. Así que, con respecto a eso va la consigna, ¿no? ¿Cuál es la motivación para arrancar el día o qué meta tenés como para cumplir? Y decís, bueno, hoy me levanto por esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó clarito? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? A ver. Llamar. Primero, llamar. El número que le vamos a dar es al cual tienen que llamar y si no llaman, se pudre. ¿Es verdad que dejaste el programa? Sí, no. Sí, hoy no recibimos más de... 78.000 llamados. Exacto. Al 4200-6511. Nos pueden llamar y nos pueden contar cuál es la motivación para... despertarse todos los días o por qué se despiertan todos los días. No es porque ya no tengo sueño, no se hagan los vivos o las vivas. Entonces nos pueden llamar al 4200-6511 y también nos pueden mandar un mensajito, un audio al 1164-00-7047 y además contarnos si tuvieron algún accidente como el que tuvo Leonardo Piwi Ponce. También nos pueden contar ahí y decir quién me gana con la cantidad de puntos de sutura que tiene en su cuerpo. Leo Kiwi Ponce. Sí, me gusta cuando me dicen kiwi. También está, bueno, contamos que hay una invitada. Está Antonella. No, ¿sabes qué? No sé si es Restucci o Restucci. Es con R. Después le vamos a preguntar para que queden las cosas claras. Me parece que no escucho. ¿Restucci o Restucci? La primera. Ahí está, me confirma que Restucci. Ahí va, sí. Yo estoy dando la espalda, así que no puedo verla. Bueno, Antonella Restucci va a estar presentando su canción aquí, Juego de Dos, se llama. Está en Spotify si lo quieren escuchar, pero les recomendamos que primero escuchen acá, en vivo, porque tiene muy linda voz. Yo lo escuché por primera vez en Spotify y dije, mirá, qué linda voz que tiene, qué linda canción. Así que, bueno, va a estar cantando esa canción y un par más, ¿no? Porque ya la obligamos y la metemos en el compromiso en vivo de que cante todo el disco, más o menos. Sí, le dije, 13 canciones tenía que meter hoy. Hoy le dijimos, mirá que hoy no tenemos ganas de hablar, no tenemos ganas de hacer programa, así que te vas a encargar vos de cantar tus 23 canciones que tenés. Sí. Tengo una pregunta, Juan. ¿Tu micrófono tiene olor a perfume? Sí. Me está haciendo, ¿no?, pelota. ¿Sí? ¿Para, en serio? ¿Pero qué te hace picar la nariz? ¿Es como alergia? Que ya, como que está así, que me está hablando así. Yo puedo hacer esto. No, y claro, porque queda mal. No, claro. La gente no sabe si estás como resfriado o estás de raqueta, ¿no? No juego al tenis. Claro, no justamente del deporte, ¿no? Pero es lindo, fue un gesto tuyo, Marce, ¿no? Es lindo. Sí, fue. Ah. Y igual yo. No, a ver, no digo que esté mal, digo que me hace medio mal a mí, nada más. Pero si yo estuviera alergiado, que me suele pasar en estos días así primaverales, esto me mata. Pero hoy estoy bastante bien, así que hoy no me afectó. Bueno, perfecto, buena tuya. Igual me gusta, Marce, así que seguí haciéndolo. ¿Lo que opina el resto? Allá ellos. Claro, allá ellos. Que se traiga un barbijo, ¿viste? Problema de ellos. Bueno, Leo. Sí. Te voy a hacer una pregunta. De haceme dos. Te voy a hacer dos preguntas. Uf, ahí ya se pone complicado. ¿Qué opinás vos, como hincha neutral de fútbol? Que falta igual, ¿no? Pero es como que. Y quizás sea noticia vieja ya en un punto. ¿Viste el Superclásico? No lo vi. Justamente estaba en el avión cuando estaba jugando el Superclásico, así que. Ah, claro, el chavo no toma Uber. No, pero me estaba yendo de viaje, por eso no. Claro. Es más, lo primero que pregunté cuando bajé, cómo salió Boca River. ¿Qué opinas? ¿Muy difícil? Mirá, yo acá dije, un día cuando estaba jugando la Copa América, no sé si recordás. Lo vamos a buscar en el archivo, ¿Qué dije de Bolivia? Sí, Bolivia era. ¿Que no Bolivia llegó a la final? Sí, creo que igual a Bolivia nombraste, pero no me acuerdo. No, ¿qué llegó a la final de la...? ¿Si no sabes vos? ¿Qué tal? Pará, ¿quién era que nombré? Ahora me olvidé. Pero Uruguay, igual puede Chile, ser. No me acuerdo quién puede era. Ser. Bueno, dije que ese equipo iba a llegar a la final. Llegó, perdió con Brasil. La final. Ajá. ¿O fue Argentina que perdió la final? Bueno, no me acuerdo, no importa. No, Argentina perdió con Brasil igual. La semi. Sí, claro. La semi. Bueno, y la final fue Brasil, no me acuerdo quién. Ya lo vamos a vaticinar. Perú. Perú, ahí está, Bolivia no, Perú era. Yo dije, cuando apenas empezó la Copa América, dije, Perú llega a la final. ¿Y qué pasó? Y llegó a la final. Perú llegó a la final. Boca lo da vuelta con dos goles de Carlitos Tevez y va a ser la gallina, pero en Boca. Que Dios te oiga. Ahora, igual, si... Así, vos decís que el partido termina 2-0, porque si termina 2-0... No. Va a haber algún gol más. Porque hay penales. Sí. En ese caso, va a haber algún gol más. Boca lo gana 3-0. Ay, ojalá, Dios. De Rossi sacándose la camioneta. La camiseta, así, agitándola en la tribuna de Boca. Así, eso es lo que yo pienso. Después vos sabrás. Llega a pasar esto, Leo, y yo te juro... No, ojo. El lunes pasado yo vine con la camiseta, dije, vamos... Tirando buena energía, se ve que salió como muy mal. Traste y hoy me vine como neutral, digamos. Está bien. Ese no sos cabulero. Para nada. Para nada. Ya no sé, o sea, el otro día, el lunes, mientras miraba el partido, me vestí todo de Boca, con camiseta, con shortcito, todo. ¿Calzones? Ese fue el problema. Ah, fue el calzón. A ver, ¿para qué tengo puesto? Ah, no, hoy tengo... Bueno, José, para mañana lo tengo limpio, entonces. Sí. Así que, mañana no, igual, no, el 22. Falta un montón. El video, Juan. Cumpleaños de mi abuela, mirá vos. Justo. Abuela, disculpame, no voy. Disculpame, pero si me agarro un paro ese día, como... Pobre, mi abuela no le gusta ver los partidos conmigo porque sufre mucho y hablando de burros. Hablando de sufrido. Está entrando en estos momentos el señor. Boxes, está entrando a boxes. Ah, pero mirá, vino todo boque. Todo lo cabulero que sos vos, lo acabo de arruinar el señor. Todo boque, él es todo boque. Demián González. Vamos a dar la bienvenida. Entonces, buenas noches al señor Damián Espadea. Pero no hay aplausos porque todavía se está acomodando. Se está acomodando, no tiene auriculares. Se está alongando. Se baja, sigue estirando y... Se baja las medias, pide el cambio. A lo Guillermo. Hace tiempo. ¿Me vas a dar un mate o vas a seguir dando vueltas? Te pregunto para... Lo estoy usando como doble micrófono. Para ir sabiendo cómo va a ser el programa. Bueno, pará. ¿Querés contarme algo que a vos te motive? Como motivación, yo creo que caer en... Para ayudar a mi familia y a mis hijos ya está, ¿no? Como que no da. La motivación es que me gusta los días de sol. Esa es mi motivación. Te levantás como con otra energía. Oh, los días de lluvia es más para... Oh, cama. Frío, cama. Los días lindos... Oh, chaval. Me da ganas de levantarme. Te levantás así como de golpe. ¿Te cuesta levantarte vos a la mañana? No, a veces no, a veces mucho. Depende de la situación previa... A la hora que te hayas acostado. No, quizás, ¿no? O cómo fue mi día. Por ejemplo, hoy fue un día muy largo, bastante cansador, así que mañana me va a costar horrores levantarme. Pero no. Iba a hacer un comentario. No sí, sé a hacer... si es, o sea, largo como... ¿El mate? Como, ¿viste que se viralizó una foto? No. Viste que onda, hubo circulando una foto ahí. Viste a Damián y se te vino la foto a la cabeza. Garrote. Bueno, entonces los días... No vamos a hacer comentarios. Igual ese tipo está enfermo. Solo pensar en la jalea. Ese muchacho tiene un problema. Sí, realmente, tiene un problema. Pero bueno. ¿Qué te motiva, Juan, a vos mientras te saco de este garrote? ¿Qué me motiva a mí? Me motiva mucho saber que estoy haciendo lo que me gusta. Quizás en años anteriores era como muy muy compromiso todo. Muy, bueno, hago esto porque, no sé, tengo que hacerlo, sí o sí. Pero este año, con esto del programa de radio, haciendo teatro, estoy bastante, bastante contento con eso. Y encontré otra función, porque ya la carrera que estoy estudiando... No me llama mucho la atención. Bien. Ya porque veo que el periodismo es muy básico. Cualquier gil va, se sienta y dice: de hecho, estamos haciendo un programa de radio nosotros. Entonces, no me motiva tanto eso, pero quiero tener el título. Como nada, para tenerlo. Y bueno, voy por ese lado. Me motiva eso, sirve, teatro. Sirve. Así que creo que estamos bien encaminados. Creo que va a ser. Que vamos a terminar bien el año. Este año, cuando lo arrancó, dije: va a ser un buen año. Después se fue callando. Estaría esperando que pase, pero nada, mentira. Pero va, me parece que va encaminado. Así que eso es algo que me motiva. Me estoy levantando haciendo algo que me gusta. Pasa, que... Por ejemplo, bueno, el otro día lo hablábamos. Yo soy una persona que le cuesta levantarse de mal humor. Por más que me tenga que levantar temprano y decir no quiero ir, me cuesta levantarme de mal humor. Y eso te cambia un poco también, sí. el día a día. Porque si vos estás todo el día... Otra vez me tengo que levantar temprano, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que hacer lo otro. Es como que te genera esa mala onda o mala gana de decir, no, ya está, ¿para qué me levanto? ¿Sigo? No, entonces yo creo que el humor influye mucho también. Y como tengo buen humor, la mayoría pero del no, tiempo... Pero no hay cosas a la mañana que, no sé, ponele, querés ir a tomar mate, ponele, querés desayunar y ponele, abrís la canilla y no te sale agua. Eso ya no te pone de mal humor, es como no, que... No, porque voy al laburo y tomo mate en el laburo. No, como que ves, le busco la manera de... Sí, decir, bajón, no hay agua en mi casa. Claro. Ponele. Pero no te alarmás, digamos. No. Yo ponele una vez, me acuerdo patente, porque me cambió. Yo venía con bien, de buen humor... Y no va que voy al baño medio dormido, qué sé yo, y me doy el dedito del pie contra la puerta, esa parte. Y a eso me cambió la mañana, ¿eh? Sí, fue como, sí, mirá, puede ser. Qué chabón. A mí, la que me bajonea mucho también es llegar y que no haya para bañarse. Ah, no hay agua para bañarse. Ah. Eso es también. Como, pues, es lo que hablamos el otro día de como bajar un cambio. Necesitas por ir a la ducha como claro. Para limpiarte, ¿no? Es literal, digamos. Es buena. Sí. Bueno, entonces la consigna ya tiene... Estoy pasando mal. La consigna tiene que ver un poco con eso. ¿Cuál es tu motivación para arrancar el día? Por ahí, ¿cuál es tu meta a cumplir? Por ahí, diariamente, no... bueno, si quieres ser también de acá a fin de año, quizás. Sí. Es como... ¿No? Sí, podría ser. Podría ser todo. ¿Y qué tiene que hacer la gente, Leo? Tiene que llamar al 4200-6511 y ahí nos explica, además de poder insultar a Damián, el cual tengo que decirte una cosa, tengo algo tuyo, no sabes qué es. Sí, a vos te estoy hablando, querido. A vos sí. Tengo algo tuyo, no sabes qué es. Y vas a tener que pagar un rescate para tenerlo. O pueden mandar un audio al 11-6400-7047 y contarnos... ¿Qué es lo que los motiva a despertarse todas las mañanas o a levantarse todas las mañanas? Ir contenta, contentamente, ¿está bien dicho? Felizmente. Felizmente, ir todos los días al trabajo, todos los días a la escuela o ir a cualquier lado donde quiera. Bueno, vamos a ver si hacemos pasar a la invitada. Vos que tenés para girar o vos que tenés... Está para levantándose, parándose, está agarrando la guitarra, está sonriendo justo ahora, justo con un vaso en la mano, golpea la puerta... Mientras escuchamos un audio, a ver, Dami. Creo que dijo Rocío, creo que... Se escucha muy bajo, así que... Sí, pero bueno, si puede volver a mandar el audio. Dejar tu voto, no sé para quién. Carlos Rivera creo que dijo, ¿no? ¿Me votó a mí? Buenas noches, Radio Box. Soy Rumi y quisiera... Otro más, pero déjalo, a ver qué pasa. Hola Radio Box, chicos, señor operador, Paula desde Chile dando el presente como cada lunes. Sobre la consigna, mi motivación para arrancar el día es de estar un día más con vida. Y mi meta es cumplir cada sueño que tengo y ver a mis hijos realizados profesionalmente. Y le doy gracias a Dios porque ya me lo está cumpliendo. Les mando un beso gigante. Bye. Bueno, muchas gracias para nuestra oyente chilena que siempre está ahí con los mensajes, siempre nos está mandando algún saludito. Y eso también es una realidad, ver hacerse a tu familia, ¿no? A ver crecer a tu familia también. Yo hoy lo dije como no caer en lo básico de eso, porque obviamente uno se quiere levantar y eso, verlo siempre, ¿no? Pero está bien también uno que lo vea. Es válido. Sí, sí. Obviamente que es válido. Bueno, mandamos un saludo entonces a Pau desde Chile, como siempre, haciendo el aguante. ¿Me estás cortando el micrófono, me parece? ¿O no me estoy escuchando yo? ¿O me desenchufaste? Pará. No. ¿Me escucho bien? Sí, yo te escucho. Ah, entonces me desenchufó el auricular. Mientras, haceme un poquito de quilombo. Ahí te desenchufó. Pará, no. Ahí te cortó directamente. Pará, no me escucho, ahora en serio. Ahora no. A ver, habla. ¿Hola? Ahí sí, ¿me escucho? Ahora te escucho, sí. Yo, mirá, me desenchufó el auricular a mí. Bueno, pero igual me lo desenchufó, no sé si esto está saliendo bien o no. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Ahí está, Anto tiene retorno, ¿me lo vas a dar? Muchísimas gracias. Mirá lo que parezco, el señor de los auriculares. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a ella. Ahí va, ahora sí, ahora me escucha. A dúo. Hola, muy señores, buenas noches. Con nosotros Antonella Restucci, ¿está bien dicho? Sí, ahí va, bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cuántas? Los aplausos suenan muy bien. Muy bien. Muy bien, nosotros muy bien. No viniste sola, viniste con un compañero. Sí. A ver si se anima ahí a bien cerca al micrófono. ¿Qué tal, Leo? Soy el papá de Anto. Ah, mirá, ahí va. Bien. Porque te hemos dicho que si querías podías venir con un compañero. Sí, él es el que me acompaña para las fechas y eso, así que dije, bueno, vení, acompáñame. Está bien, qué está bien, buenísimo. Siempre está bueno. Qué copado que sea así, ¿no? Padre e hija, esta relación. El otro día también, el lunes vino... Musical, Eli. Eli con, cuando vino Eli con el padre. Con el padre también. Pero, él vino más como, no sé, community manager. Vino, no, pero siempre estaba, él tocaba la batería, ¿no era el papá? Tocaba, pero no con él. Bueno, pero lo ayudaba. Bueno, sí. En un punto y acá sí. Más o menos lo mismo, ¿no? Ayudás ahí. ¿Esta relación es siempre? Por ejemplo, si vos tenés que ir a tocar a algún lado, ¿te acompaña a tu viejo? O... Sí, generalmente sí. Nunca falta. Bien, ¿son ustedes dos? O... No, también está Pichi Salinas, que nos acompaña en bajo. Le mandamos un saludo que seguro está escuchando. Esperemos. Y Marcelo también, que el apellido es Contursi, que nos acompaña en el saxo siempre también. Uy, saxo, qué lindo. Así que, bueno, es un formato lindo, creo. Y bueno, también le mando un saludo. Bueno, qué lástima, ¿no? El saxo que no pudo venir. Está bueno. Todavía no tuvimos ninguno de esos tipos de instrumentos, no, así que es verdad. Faltaría. Ah. Para, ah, bueno, para traer a todos entonces, ¿no? Sí, no, no sí. Tenía idea. Mirá, acá hemos sido como 8, así que imagínate. Ah, bueno. Sí. Para la próxima entonces sí, porque vamos a estar esperándote nuevamente. Dale, buenísimo. Y ahora tenemos una consulta con Leo. ¿Cómo se llama? ¿Es un huevito, se le dice? Huevito, sí, o shaker. Para poner la sal. Exactamente, sí. Ahí va. ¿Podés hacer sonar un poquito? Nos referimos a eso. Ahí va. Que parece... un huevito Kinder, parece. Claro. Y no sabíamos qué nombre tenía. Por eso, nada. Nos sacamos las dudas, así que genial. Perfecto. Entonces hoy tenemos guitarra, tenemos cajón y tenemos... Y shaker. Ahí va. Iba a decir bobito, pero quedó feo. Bueno. Anto, ¿hace cuánto cantás vos? ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Yo canto más o menos hace 4 años. En realidad desde hace muy chica. Bueno, no soy tan grande tampoco, tengo 16. Así 16. Que, sí, 16. Y hace más o menos 4 años arranqué a mandarle, ¿no? A darle más importancia. A salir a cantar y bueno, y este año me propuse generar mi propio proyecto de canciones. Así que bueno, nada, arranqué hace no tanto, hace unos meses, y viene bien por ahora. ¿Pero antes pertenecías a otra banda? ¿Estabas con otra banda? Sí, estuve en bandas. Estuve también en Rock del País, participando el año pasado. ¿El programa de TN? Sí, mirá. De hecho, con la banda que estaba lo ganamos. ¿Vos estabas con Juana? No. Sí, la conozco, Juana. Y entonces, bueno, nada, venía más o menos en esa sintonía del rock. Y bueno, ahora arranqué con algo que es más personal, creo. Siempre era medio el... Bueno, con ellas no tanto, pero nada, el hacer covers y eso. Y dije, bueno, basta, ya está, cortamos acá y arranco con lo mío. Viste, es como que... Igual hay artistas que hacen eso, viste, que vienen con la banda y por ahí dicen, bueno, hasta acá llegamos, y arrancan su camino independiente. Pero ella es como re chica, Leo, anda 16 años y ya quiso... Cortar y arrancar y cortarse sola, ¿no? Es como... Pero si sabe que tiene para hacerlo, yo creo que está bien. Tiene. ¿Vos escuchaste algo de Spotify? Estuve escuchando, en Spotify no, pero estuve escuchando en Instagram un poquito y sí, estuve viendo. Hay que escucharlo en vivo. Sí. Hay que escucharlo en vivo. Siempre dije lo mismo. A los chicos hay que escucharlo en vivo. En la cancha, saben los pines. Exactamente. ¿No? yo quería hacer una pregunta y... Me olvidé. Ah, ¿tus canciones las escribís vos? Sí, las escribo yo. ¿Solita, sin ayuda de nadie? Sola, sí. Bueno, vamos, nosotros con... En realidad, nosotros no. Leo tiene una pregunta, que es como la pregunta de él, uh-huh. ¿No? Cuando sabe que aquí en la mesa hay una persona que es cantautor, ¿sí? Uh-huh. Que es una persona que escribe sus canciones. Así que, bueno, Leo, este momento es todo tuyo. El 80% de las personas que cantan y crean sus canciones, esto es un estudio verídico. De hardware. De hardware. Dice, ¿sí? Siempre, hasta ahora se está comprobando en varones. Sí. ¿Sí? Que el baño, sí. ¿Sí? Es uno de los. De las mayores concentraciones y donde. Ojo. Te cae eso de que vos decís. La musa. Ahí está. Y no es una musa de musarela, sino no. La musa inspiradora de la canción. El baño. ¿Inspira? No. ¿O no inspira? No, en mi caso no inspira. No, yo creo que más la habitación. La habitación sí. Me fascina ahí ponerme, es mi espacio. Pero el baño por ahora no. No. Quizás pueda probar. Bueno, pruébalo porque funciona. Te digo yo que conozco gente que lo hizo, claro, y funciona. Claro. Bueno, sí. Si sale, les mando un mensaje y le digo, miren, me salió la canción está, del listo, baño. Ahí está creando una canción. Pero lo que sí dicen que hay en el baño, que hay buen retorno. Sí, buen retorno, sí. Eso es verdad. Como para ir probando la voz, esas cosas. Es más, Leo empezó, cuando empezamos esta idea de hacer un programa de radio, le dije, bueno, Leo, mirá, prepará la voz, viste, anda practicando. Y dijo, sí, Juan, estoy... Ahora mismo estoy yendo al baño como para escuchar con el retorno. Mi linda cachita, claro. Pa' que tú la bailes como bailo yo. Eso estuve practicando hoy. Pero viste que afina el chabón. Sí. ¿Viste? Totalmente. Bueno, vamos a recordar la consigna del día de la fecha. ¿Cuál es tu motivación para arrancar el día? ¿Cuál es tu meta a cumplir diariamente? Ponele, o quizás hasta fin de año, no sé. ¿Qué te motiva vos a la hora de levantarte, ¿no? Es como, bueno, hoy me levanto por tal cosa, hago lo que me gusta. No vale decir ir al colegio, ¿no? Porque no, eso obviamente ya no. Eso está de más. Eso es imposible. Y yo, en este momento en particular, creo que la música. No por ser cursi, pero en este momento me inspira la música y creo que es lo que hace que me levante y esté bien. Así que es eso. ¿Hace cuánto tocas la guitarra? La guitarra hace 2 años, creo. Hace muy poquito. Sí. Pero, así, a ver si entendí bien. Vos te iniciaste hace muy poco. O sea, no es que desde chiquita venís... Desde chiquita canto. Eso es. Bueno, a ver, chiquita. Desde mucho más chiquita. Sí, desde mucho más chiquita canto. Desde hace 2 años más o menos que toco la guitarra. Y entonces, bueno, nada, todavía es medio... Y hace 6 meses que empezamos a tocar. Claro. Claro. Como que fue todo muy rápido, ¿no? Sí, demasiado. De la nada, o porque vos lo querías, empezó a surgir todo y... Sí. Y salieron las sí, cosas sí. Ahí. Y va saliendo. De a poquito. De a poquito, sí, de a poquito. Y bueno, eso es lo bueno, que también vos entiendas que sea de a poco, que es un proceso, que tenés que ir... Sí. Y eso también está bueno, que siendo tan chica, lo puedas entender. Y que te banquen también, así como lo hace tu viejo, que te banquen, que te apoyen. Sí, tanto él como mi mamá me apoyan un montón siempre. Va, mi familia siempre está ahí acompañando y bueno, nada, y aportándome toda la buena onda que tienen. ¿Y mami no se anima, no toca ningún instrumento, los coros? No, mamá se ocupa más de lo técnico. Él es... La community manager, la productora. Claro, ella es la cabeza. Está bien. Se necesita una persona pensante que en esta mesa no existe. No está, pero se necesita. Imagínate, bueno, que pensamos que es Dami, pero... Claro, y ahí lo tenés. Bueno, vamos a presentar la primera canción, si querés, ¿sí? Dale. Vamos. ¿Cuál vamos a presentar? Dinos tú. Vamos a arrancar con Juego de Dos, que es la que está disponible en Spotify y en YouTube. Exactamente. Así que, bueno, nosotros, Leo tuvo una brillante idea de hacer... una lista en Spotify que se llama Entrando Boxes. Uh-huh. Así que vamos a estar agregando tu canción a esa lista, que es la lista donde metemos las canciones de todos los invitados. Buenísimo. Así que yo la tengo descargada y de vez en cuando estoy tranqui, auriculares, y escucho un ratito así. Qué bueno, que a nuestros gracias. Invitados. Porque es un poco la idea esto, difundir a ustedes los artistas, así sí. Que sí, está muy bueno que se genere el espacio, porque a veces es difícil, bueno, a veces no, siempre suele ser difícil que te den así el espacio y que puedas expresarte, así que bueno, muchas gracias, agradecer. Gracias a ustedes por venir. Es que es más así, si sos como venís de manera independiente, viste, es como que por ahí cuesta más que te den bolilla. Así que bueno, no los aburrimos más, vamos a escucharla a Anto con su tema Juego de Dos. Dice así. Por un momento me di cuenta de la falta que me estás haciendo. Traigo en mí tantos paisajes de nuestro amor. Llevo en mis manos las promesas que vamos haciendo. Mientras más pasa el tiempo, como un juego de dos, vamos creciendo, vamos viviendo. Y chocarme Excelente, maravilloso. Me gustó. Creo que este programa me hizo hacerme fan de la gente que no sale en la tele, o sea, que no claro, sale en la radio. Sí, ¿no? Como que estamos escuchando pibes locos que la rompen, pibes, pibas, que la rompen. La verdad que buena voz, energía y eso. Sí, es lindo. Es una canción como para estar, no sé, en el patio tomando mate, ¿viste? Es como... me idealicé así en ese momento. Sí. Nos gusta también que esto no lo dijimos, que te hayas animado. Nosotros le contamos a la gente por ahí que no nos siguen en las redes sociales, que si nos quieren seguir somos @entrandoboxes. Siempre o cada tanto subimos una historia de que pueden venir, que nada, arreglemos un día, contactamos y pueden venir. Sí. Anto lo que hizo fue eso, nos uh-huh. comentó esa historia, arreglamos una fecha. Y vino, y nos alegra también que sea una chica, ¿no? Que sea una mujer. Porque están viniendo muchos chicos. Sí. Pero chicas no. Creo que es la segunda, porque Euge y sí. nadie más. No. Así que. Sí. Sos la segunda chica en pisar el estudio. Sí. Así que también nos gusta muchísimo eso. El tema de la voz femenina en la música, ¿no? Así que está buenísimo. Sí, sí. Sí, que se pueda hacer conocido este. En este momento, digamos, este medio, gente que. Capaz que no tiene la salida, como uh-huh. te decía, en la radio, en las radios conocidas. Sí. Y eso también está bueno. Y ahora yo tengo tres preguntas. Uf. Dos son para papá, una para la niña. ¿Vos siempre estuviste con la música? ¿O ella te hizo estar con la música? No, hace como 20 años. O sea que... bien. Me preparé toda la vida para tocar con él. Está bien, está bien. Bueno, y la segunda pregunta era esa. ¿Qué sentís de estar acompañando? Me encanta. Quiero que sea libre, que conozca a otros músicos, lo disfruto mucho. La verdad, tenemos una conexión. Se nota mucho. Sí, eso. Muy amigos, o sea, más allá de que sea mi pequeña... hay otra cosa. La relación pasa a ser diferente, o sea, es otra historia. Y es el momento, ¿no? Sí. Es ese momento en donde se miran, 1, 2, 3, va, dale. Es como que ya cambia todo. Y la música lo que hace que cada uno tenga su individualidad. O sea, no hay papá e hija. Exacto. En ese lugar. ¿Siempre te preparaste para la percusión o para cantar? Para batería más que nada. Percusión ahora con Ana. Ahora te metí. Sí. Qué y lindo. Para la niña, la pregunta es. ¿Qué se siente tocar con papá? O sea, vos ya tuviste la experiencia de tener una estar en una banda, ser llegó a la final, ganó el concurso de sí. ¿Cómo se llamaba? Rock del país. Rock del país. ¿Qué se siente? Dejar todo para hacerte solista, pero a la vez estar con tu viejo. Con él siempre toqué. También tuve otras bandas, o sea, en donde hacíamos otras cosas. Entonces nada, la sensación siempre fue la de que es mi compañero músico, y bueno, nada, es lindo porque más allá de que, bueno, si tengo en la cabeza es mi compañero músico, nunca me olvido de que es mi papá, y es lindo compartir eso con él, porque para mí es lo más importante, ¿no? Como decíamos, lo de la motivación, bueno, a mí me motiva la música y compartirlo con él es genial. Claro, como que suma a todo. Sí, es diferente. Yo ponele, si fuese, no sé, familiar de ellos, como que sería re molesto, porque por ahí si llega un domingo a almorzar o una cena, es como, dale, cante, che, dale, es como, re pesado, ¿no? Si están todos los días juntos, dale, toca, agarrá el tamborcito, agarrá la silla esa y toca, dale. Yo sería re pesado, así que menos mal que no me tienen de... Por eso surgió que Anto canta, porque a mí me gusta comer un asado y escuchar folclore o rock. Sí. Y bueno, siempre la hicimos cantar para las fiestas, para las navidades y todo eso, ¿no? Y ahora, bueno, ahora canta un poquito. Claro, ahora sale. Pero la idea fue esa, que cante para nosotros, para la familia. Qué lindo. Está bueno. Vos serías insoportable. Yo sería re molesto. Otra, no, pero, y otra, ¿viste? No, pero no. Si fuera ponerle parte de la familia de ellos, ¿qué tocarías? Nada, porque no. Ya la guitarra la toca ellos, así que... El triángulo. ¡Ping! Para el final, ¿viste? Y ahí, nada, los aplausos. ¿Te ha pasado ya de que la gente ya cante tus canciones o algo? ¿Por ir a algún barcito? No, por ahora por no. Por ahí más cercano, ¿viste? Entre amigos. Entre cercanos sí, me ha pasado y me sorprendí con este, con Juego de Dos, que fue el único que saqué. Sí, que está, claro. Por ahora. Sí, me gustó el por ahora, me pasó. Sí, vale. Sí, nada, bien, venimos laburando. Con este sí me pasó con algunos conocidos y eso, y la verdad que me sorprendió porque bueno, dije, está bien, o sea, es pegadizo y eso fue a lo que estaba. Pero es una locura, es algo que escribiste vos, sí, es sí, tuyo. Es sí. Debe ser muy flashero, de verdad. Es como... Sí. Y no me imagino lo que debe ser que gente que no te conoce los cante, ¿no? Eso debe ser también otra locura más. Bueno, ojalá recibamos algunos mensajes, ¿no? De aliento, de que le gustó. Nos pueden mandar un audio, ¿a qué número? Al 1164-007047 y nos pueden decir, sí, me encantó, por ejemplo. Claro, así, específico, digamos. Sí, capaz que no. Sin dar mucho detalle. Sí. Y ponerle, si fueran más detallista, ¿cómo dirían? La verdad que tiene una voz increíble. Me encantaría invitarla a mi cumpleaños de 15 para que toque. Por ejemplo. Bueno, está bien. Sería un buen negocio ese, ¿eh? Sí. Yo le iba a invitar a la fiesta de Central. Y ya me la tiró. Bueno, no, al final no queríamos a nadie. No, igual creo que lo que no le dijimos es que por venir al programa tienen que... ¿cuánto estamos cobrando? ¿Al programa? Nosotros $5,000, ¿es? No, $12,000. Ah, bueno, vamos a dejársela a 6. Dólares, los dólares. Dólares. Sí, hoy necesitamos dólares. Salud, amigo. Salud. ¿Sabes qué? Ahora que decís esto de invitar a la fiesta, qué sé yo, me estoy imaginando a ella junto con, no sé, con Toto, con... Que se me, bueno, creo se que me vos, acaba de ocurrir. Creo que... ¿Vos habías escuchado anteriormente el programa? Sí, sí, sí. ¿Lo escuchaste a Toto? ¿O a quién escuchaste? ¿A Pitu? A Pitu. A él, sí. A Lian. Yo lo veo a los tres, ¿eh? Con el Pepe pasa que cagamos porque el papá toca lo mismo que el Pepo. Ah, sí, se van a dar... De a dos. Un tema y un tema. Uno y uno, listo. Ahí vamos. Hacer percusión con la cabeza de Pepo de última. Claro, que sea una super percu. Claro. Sería buenísimo. Es muy bueno. Vamos a armarlo después a ver vamos qué se vamos a decirle al community manager a ver que lo arme. Que arreglen una fecha. Y, ¿no? y que vengan acá, porque si vienen acá. ¿No? Y después, me gustó lo de la fiesta de Central Volley. Es bueno también. Ojo. Detallado un poquito más de eso. Contale. ¿De qué se trata? No, es un proyecto que tenemos, así como vos te mandaste sola. Sí. Tenemos un proyecto con un amigo de sobre el vóley. Y el 30 de noviembre hacemos la fiesta de fin de año, despedida del club. Y bueno, capaz que hacemos alguna invitación especial y invitamos a que canten un ratito. Y dale. A ver, digo, fiesta, estamos calculando casi 400 personas. Buenísimo. O sea, si se da la posibilidad de eso, es un buen como se dice, un buen show, disparador, y ponemos dos pesos por persona. Sí, sí, no, quédate tranquila que va a llegar, y acá queda todo grabado, a Dami no se le escapa nada. Claro. Así que sobre todo eso, no se le escapa ni uno. Ya está recaudando él. ¿Sabés que vos me dijiste que preparaste dos o tres canciones? En realidad vos, si nosotros te pedimos, tenés. Sí, digamos. Sí, tengo. Ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con un tema de ella? ¿Qué decís, Leo? y ya vamos al espacio publicitario. ¿Dami? ¿Sí? Le tiró el espacio publicitario. Espacio publicitario. Sí, vamos con otro. Me motiva la idea. ¿Sí? Si querés canto yo y después canta ella. Ah, eso, pará, ¿sabés que no. Llegó? No, mejor no, déjalo así. Pero ¿sabés que escuchaba a ella cantar y qué sé yo? Y decía, oh, qué gana de cantar. Entonces, por eso, sí, es que te da ganas de cantar. ¿Viste? Ver que alguien hace bien algo te da ganas de hacerlo vos. Sí, pero está tan lejos. Es como, aquí en la playa. Claro, yo soy más a eso, más parecido a eso. Llego a casa, me pongo a cantar y me quiero pegar dos tiros. Es que yo me grabo y me escucho y digo, no, ¿para qué? Horrible, horrible. Antes había una aplicación donde vos tenías la pista y podías cantar, digamos. Sí, como un karaoke. Claro, el karaoke. Sí, algo así. Antes no, ahora no, sigue existiendo. Es una aplicación. ¿Qué pasó? Llegó cualquiera. Llegó tarde. Bueno, cuando antes lo hacía y... No, horrible, me quería matar. Al toque desinstalaba la aplicación porque sabía que no servía para esto, así que... Nosotros, voy a contar, no, yo tengo una familia muy grande, tengo tres hermanas, más mi esposa, más el novio de mi hermana, somos muchos, más primos, siempre somos muchos. Sí. Y en una época jugamos a ser la voz. ¿La voz argentina? La voz argentina. Entonces bajábamos el programa, imagínate los perros que somos cantando, que encima nos votamos entre nosotros, y la idea siempre era votar al mismo para... eliminarlo, pero era muy gracioso hacer eso. Siempre viste cantando mal, obviamente. No, sí, bueno. Es que de otra forma no. No surge. No somos así nosotros, no nos dedicamos a eso, ¿no? ¿Tenemos un audio? A ver. Hola chicos, buenas noches. Que tengan una excelente semana, que tengan todo lo mejor. Un beso grande para Anto, me encantó lo que está haciendo y que Dios la llene de bendiciones. Un beso grande, chicos, chao. Muchas gracias. Ahí va, un saludo de... Es mi madre. Ay, mi madre un está escuchando. Saludo grande, entonces. Maestra, se ve que gustó. En realidad gustó, porque si no, no te dice nada. ¿Viste? No, la última vez que mandó el mensaje a la mamá de Juan, dijo, Juan, te quiero. Sí, no dijo más nada, fue como, está bien. Bueno, me alegro mucho, entonces. Ahí va. Tenemos uno más, pero... Ma, cuando vos decís que Dios la llene de bendiciones, es como que bendiciones de que... Sí, hoy en día no. Hoy en día ese dicho no está tan bien, pero bueno. Vamos. ¿Ah? Vamos con otro de mí. Buenas, soy Marcelo, el saxofonista de Anto. Y bueno, los felicito por el programa y les agradezco poder darles este espacio para que difunda la música, que la verdad que está muy bueno lo que hace y orgulloso de poder acompañarla. Bueno, la próxima tiene que venir y obviamente invitadísimos de vuelta, tiene que venir y sí. Con eso ya ahí la sí, rompe. Sí, son hermosas personas los dos, Pichi y Marcelo. Sí, son muy buenas personas. Buenísima. Son ustedes nada más, o sea, ustedes cuatro. Sí, nosotros sí. Cuatro, por ahora sí. O sea, ¿hay alguien más ayudándolo, además de mamá? No. Son ustedes, no, se encargan de todo. Mis hermanos son re piolas también, ¿no? O sea, empujan, ayudan. La verdad que tenemos ayuda de mucha gente, ayuda. Lo que pasa que es difícil enfocarse en quién ahora. Acordarse del nombre de cada uno, ¿no? Bueno, pero nombralos, no hay drama. El chaval en un aprieto. Son canciones que son muy íntimas, son difíciles de asimilar, porque hablan de cosas serias que le pasan a Anto y de lo que siente Anto, pero creo que también son universales. Bueno, sí, Juego de Dos creo que es el tema más alegre. Pero es complicado el tema ese también. Sí, pero lo bueno es que iba a preguntar sobre el tema, pero no. Por la duda no quise papá, lagar para tanto. Mí es como el más popero así y alegre de todo el repertorio. Después y tiene demás, novio aparte. Y tiene novio. Los demás son medio un desquite o cosas que, bueno, van surgiendo, ¿no? Como cualquiera que. ¿Siempre escribiste o te surgió ahora escribir? No, siempre escribí. Siempre me refiero a, no sé, 5 años atrás arranqué a escribir y. Pero 5 años atrás tenías 11. Sí, bueno, pero... Tiene 16, ya hizo claro, mucho más que yo. Yo 5 años atrás tenía 23. Y no hizo un carajo. Bueno, ya escribí. Que no venga más. ¿Para qué la trajimos? Que no venga más. Un bajón, ni escribirse. Ay, me siguen corrigiendo las tildes. Claro, bueno, vamos a hacer una cosa. Dejamos hecha la invitación a Marce que venga la próxima. Obviamente. Ahí está tocando, manda un audio. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. No vamos a hacer que Anto cante ahora para despedirnos. Vamos a dejar que tengan las canciones para la próxima hora. Perfecto.

2022. Entramos a Boxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba. Entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes. Lunes 20 horas. Por Vox FM. Horas 9 minutos del día lunes 7 de octubre, programa número 21 de Entrando Boxes. Estamos aquí con Leo Piwi Ponce, con Anto Restucci, bien, ahí está, siempre tengo la duda, y con el amigo también Leo Restucci, ¿verdad? Así es. Tocayo le dije. Claro. Sí, lo primero que le dijiste es verdad, tocayo. Nunca lo digo, pero... Y porque ahora... nunca viene un Leo, capaz. Es verdad. Porque si hubiese venido por ahí le decías... Es muy difícil encontrar un Leonardo. Nah, yo, tampoco es un nombre tan, digamos. Si te llamaras Leonardo, lo sabrías. Te llamas Juan, chabón. Todo el mundo te llama Juan. Y por eso, pero Leo también. Pero... No, es muy difícil. Preguntale a Leo. Sí, la verdad que no. Hay Leandro. Leo, Leo, Lea, Lea. ¿Pero Leonardo? No, el primero que conozco. Era mentiroso. Gámbara, no, chabón. Yo nunca vi un Leonardo. No, no, sí, yo soy el primero que conozco después de él. Sí. No conozco ningún Leonardo. Acá pasa a tener 16 años. ¿Quién, un pibe de 14 que llame Leonardo? Leonardo. Tenemos consigna, Leo. ¿Sí? Sí, tenemos. Sí. Vamos a sacarnos de esto del nombre. La consigna dice así: ¿cuál es tu motivación para arrancar el día? ¿Cuál es tu meta a cumplir? Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047. Nos pueden llamar por teléfono. Leo, ¿a qué número? 4200-6511. Para charlar en vivo y demás, ¿no? Cuéntale un chiste. Compartimos momentos. También está nuestra red social Instagram, que es con lo único que nos manejamos por este momento. @ Entrando Boxes, ¿sí? Que nos pueden dejar su mensaje, como por ejemplo, ¿quién, Leo? Este niño que acaba de decir... Los lunes sé que está la radio. Me encanta. Me encanta levantarme tipo 7. Será de la tarde, sí. Bueno, duerme todo. Y estar bien despierto para poder escuchar su programón. Esto lo dice este niño. Qué grande. Que acaba de escribir acá. ¿En el anonimato? Anonimato. Bien. Totalmente. Ahora, la duda es esa, ¿no? Se levanta a las 7. Parece que. Porque no sé. No quedó muy claro eso. ¿Se levanta a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde? Sí, no, pero sabemos. Capaz se levanta a las 7 de la mañana pensando que a las 7 de la tarde o a las 8 ya empieza el programa nuestro. Bueno, que comente. Porque además aclaró, ¿qué programón? Capaz que estaba viendo algo en la tele y. Se equivocó. Estaba dormido todavía. El profe Gus dice: querer hacer un mundo mejor a través de la educación y el conocimiento. Siempre tirando tips educativos el profe, que muy bien está y le hacen bien a la sociedad, ¿no? Exactamente, bien, alentador el profe y aparte siempre haciendo el aguante. Siempre, al menos contestando. El hoy se estará tomando su cafecito con su libro al costado y... Para bajar un cambio. Y, claro. Y escuchando la radio. A esta niña la motiva a despertarse todas las mañanas porque el 31 de diciembre... quiere llegar con 10 kilos menos. Bueno, está a tiempo, está recontra tiempo. En 10 realidad. Kilitos no es nada. ¿Pero qué hace? O sea, se despierta. ¿Hará una dieta? No, claro, no, pero se lo puso. No, si, bueno, si pero supera, por eso, te diría. Por eso, pero estoy preguntando. O sea, si nos está escuchando, que nos cuente, ¿no? ¿Qué hace si ya empezó una dieta, si sale a correr, si va al gimnasio? Y seguramente sí. Por favor, Carol Ackerman, si. No sé si es Carola Ackerman o Carol Ackerman, porque juega con su final. O Carol Ackerman. Claro, si juega con su final de letra con el principio de su apellido. Así que, como sea, Carola Ackerman, decinos, ¿qué estás haciendo para ponerte fitness para el verano? Lian Iriarte, gran amigo de nuestro programa, dice: se quiere levantar toda la mañana para ser grosos como nosotros. Tenés que comer mucho. Tenés que comer mucho. Para ser como yo, por ejemplo, tenés que comer mucho. Me estoy levantando a la mañana, bueno, mate con tostada y queso y dulce, así que dale, dale bien, con eso. Potente dale, lo tuyo. Sí, dale con eso que va a ser bien. Le mandamos un saludo entonces a Lian que está escuchando. ¿Y eso? ¿Uno más? No, después cuento los otros. Bueno, dale. Así cortamos un poquito. Ah, está bien. Si no, parece que son. Se entiende. Dami, ¿tenés audio vos? A ver. Hola, buenas noches. Soy Joaquín y lo que me motiva todos los días es Antonella y mis estudios. Bueno, él es mi novio. ¿Qué problema era si no decía que no era el novio, ¿no? Porque si era otro, era un problema. Era un acosador. No, bueno, ay, qué lindo. Qué tierno, ¿eh? Sí, él me apoya mucho en la música, muchísimo. De hecho, Juego de Dos es para él. Ahí va. Así que, bien. Bueno, nada. Quería preguntar mucho. Yo cuando. Sí. Pero, viste, me daba como cosita, mirá si no era. Qué lindo ser Joaquín, ¿no? Lo queremos. Ahí, mientras Leo allá de atrás dice lo queremos. La cuida, es un buen chico. ¿Hace cuánto están de novios, Santo? Hace 2 años. Ah, bien, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a decir vos? No, qué lindo sos, Joaquín. Que te escriban una canción, que sea para vos, que la escuches y digas. Es verdad. Esto es para y mí. Yo me sentiría Antonito cuando Shakira le escribía canciones por él. No, pues qué, porque hay una canción de Shakira que es terrible para Antonito. Que es muy linda. Y hay una que supuestamente es para Piqué. Que dice qué linda barbita, qué sé ah, yo. Sí, malísimo. ¿Cómo te vas a cantar qué linda barbita? Es que como... aparte lo puede cantar para cualquiera. O sea, para vos. Claro, así que sí, es lindo. Que te dediquen una canción. Sí, así. Ahí está. Ahí va. Esa es la de para Piqué. Claro. Bueno, a ver. Pausa, poné pausa ahí. Vamos a analizar la canción. Tenía poco que perder. Una cosa así, fue como... Te conocí, claro, un bajón. Es como que, voy, fue, si sale, si claro, no, ya está. No, sí, recicular. ¿No es eso? A ver, play. Estaba mal peinada. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Digo, ya fue, claro. Dale, vamos a darle. Claro, fue, si pasa. Seguimos, a ver. Bien, había ido al médico. ¡Wow! Bueno, pero bien. De todo eso malo se terminó enamorando, ¿no? Así que un aplauso para Shakira, se lo merece. Pero pará, cortaste la parte. Uy, ahí está el otro, ¿no? Ahí está el tema, ese es el tema. Para mí es un gran tema. Sí. Come on. Pero me paré. Del anterior cortaste justo que decía qué linda barbita, que no sé qué. Chao. Hizo una suerte, oración. Ya con que el tema empiece con suerte. Hizo una oración y ya destrozó toda la canción. Es verdad. La anterior, ¿no? La de Piqué. Es verdad. Esa parte es buenísima. Lero, lere. Estoy a tus pies. Dale, Juan. Contigo, mi vida. Quiero vivir la vida que me queda de vida. Quiero vivir contigo. ¿Cortamos ahí? Así me gusta. Un tema bien movido. Ah, es el suegro, sí. El ex suegro. El ex suegro. Bueno, eso fue un poco el análisis de las canciones de Shakira. No estaba previsto, pero pasó. Es como esto, en realidad. El programa también surgió así, no estaba previsto. Pero pasó. Y pasó. Así que vamos a ir con un temita de Anto ahora para que lo escuche Joaquín. Yo no quiero decir nada, pero yo acá estaba, estuve en el momento en que empezaron a discutir, padre e hija. No porque vos subiste el tono, no, el tono lo subiste vos, así que yo no sé qué va a pasar ahora. Eso si, no se cuenta. Si, no, se cuenta no todo se lo que pasa acá. Es más, hay un celu grabando audio en este momento. Sí. Y está todo grabado. ¿En serio se pelearon? ¿No? Se pelearon. Lo que pasa en casa. Ah, sí, me imagino. Sí, nada, sí. Igual de buena onda fue. Sí. De buena onda le dijo, me bajás el se tono. Se mete mi mujer y se mete el chiquitito. Sí. También imagino. Se mete la perra. Ah, eso es un quilombo. Bueno, vamos a ir con otro tema entonces, Santo. ¿Cómo se llama este? Este tema se llama Tanto. Tanto. Ahí vamos entonces, cuando quieran, mientras Dami acomoda el micrófono, todos ustedes. No puede haber tanta maldad tendida sobre el mantel. No puede haber tanta impunidad, tanto ojos que no quieran ver. No puede ser que mienta para poder decir la verdad. No quiero ver ya más, por favor, vender el alma al mejor postor. ¿Por qué? ¿Por qué juega tan sucio la humanidad? Yo tiene mi libertad. Volví a caer en la tentación de dejar de soñar. No encontraba la solución y ahora quiero cantar. Porque la forma quizás para poder conseguir, aunque sea un minuto de paz. Muchas gracias. Vamos las pibas. ¿Me da? ¿Cómo? Aprendiendo. De afuera se aplaudió. De afuera, ¿no? El público afuera, afuera. Sí, la verdad. Muy lindo, muy lindo. Lindo, es como. Me hago chiquito ante la canción, es como abrazame, es como. ¿No? Te da eso, me parece. Sí, ¿no? A mí hacerme chiquito se me complica, pero bueno. Bueno, por eso. A mí no, por eso. Claro, no, pero. Bueno, en todo caso me hago chiquito yo y me abrazas vos. Ah, es buena esa. Abrazo de oso. Es bueno, muy lindo. Muchas gracias. Muy lindo. ¿Esto todavía no está en ningún lado? ¿En no, Spotify, todavía YouTube? No. En realidad todos estos los temas que tengo por ahora los estamos grabando, ¿no? La idea es poder lanzar más o menos a fin de año un EP. Pero bueno, lleva mucho trabajo, mucho dinero que no lo tenemos. Entonces se hace de a poco y con lo que se puede. Así que bueno, lo estamos laburando con los chicos. Y la idea es esa, poder sacarlo. Así que con las fechas y esas cosas vamos juntando, intentando juntar. Y con los chicos que van viniendo siempre la pregunta es la misma, ¿no? Ahora vos decís que es costoso, pero ¿qué tan difícil es poder subirlo a un, no sé, Spotify o YouTube o lo que sea? Para mí subirlo a estos medios, digamos, a estas plataformas no es tan complicado. Lo complicado es poder grabarlo. Que salga lindo, o sea, digamos, hacerlo claro, lindo. Sí, en ese sentido creo que es lo difícil. Pero después subirlo y eso no me generó ningún inconveniente por ahora. No sé cómo será un disco, ponele. Creo que lleva otra realización. Sí, bueno, pero a lo que voy es... cuesta hacerlo lindo y no hacer algo así nomás como para... Claro, a eso me refiero, sí, de, sí, de sí. Poder hacerlo bien y que la gente diga, che, bien. Sí, sí, eso sí cuesta. Cuesta mucho tiempo y mucho dinero también. Claro, es... Menos mal que aclaraste, porque ya con Leo los estábamos por retar, porque nosotros cuando tienen canciones así lindas y no están subidas a ninguna plataforma, es como que les pegamos un poquito y les decimos, pónganse las pilas, que tienen que estar subido, pero no, está bien. Sí, es a veces es complicado poder tomar la decisión y decirle, bueno, vamos para este lado, sí. y nos mandamos, porque, como decís, no está el apoyo o no tenés la gente que todo el tiempo esté poniendo guita para poder hacerlo. Entonces, claro, es lo difícil. Sí, sí. Pero bueno, se va a poder. Yo supongo que... Sí. Tenemos un productor conocido. Un si productor querés. Musical. Justo vino el programa anterior. Así que también canta muy bien. Así que aclaramos. Después tenemos que pasar ahí el dato para que para que lo sigan. Sí. Nosotros podemos estar creando el monstruo, ¿no? Si juntamos a todos. Y yo... A Elia. ¿Viste? Toto, ¿cómo, Aliana, ¿cómo se llama la canción? La de... bueno. La que cantan todos juntos de... Esa, algo así, esa. ¿Cuál? La de... Pero es de... Ay, ¿cómo se llama? ¿De quién, Dami? Perdóname. Ah, no, bueno. Todos por África es. Pero ¿cómo es? De Michael Jackson. Ah, todos mira. Los grandes así cantando, bueno. ¿Acá se hizo en la radio? Pero es un pedazo. Pero te estoy preguntando, quizás se hizo en la radio. Vino Michael Jackson acá en la radio. Te sale, Dami, ¿eh? Bueno, acá lo podemos hacer en la radio con estos chicos también. Sí, no me acuerdo el tema, cómo era. Bueno, si se acuerdan nos pueden decir también. Sí, yo me acuerdo del tema en inglés. Que era de... ¿Puede ser un pedacito? We are the world. Sí. We are the children. Algo así. No quería llegar a tanto. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Tenés la letra de las canciones que escribías a los 11 años? ¿Las tenés todavía? No escribía canciones, escribía. Ah. Cosas. Deja de decir burradas, Juan. No, pero dijo que a los 11 empezó a escribir. Las canciones las arranqué a escribir ahora, creo que hace, qué sé yo, a principio de año. A principio de año agarré y me puse a escribir canciones. Hice estas canciones. Pero fueron así, o sea, después de medio un brote psicótico con delirio místico, terminaron saliendo todas estas canciones. Así que, nada, antes era escribir... poesía más que... Sí, no sé si poesía, eran más textos así como de narrativa y eso. Pasa que siempre te gustó escribir, sí, eso es principal. Me gustó, sí. Entonces, bueno, sí, es un como una redescarga. O sea, es un gran comienzo. No saber escribir, Juan, como nos pasa a nosotros, es difícil, claro. ¿Y qué notas de distinto por ahí en esos textos que escribías? Ahora, ponele, si lo volvés a leer ahora. No sé, porque siempre tuvieron el mismo contenido, creo. Siempre lo utilicé como una descarga a las cosas que no me gusta ver, que no me gusta escuchar. Entonces, qué sé yo, no me los puse a leer. Sé que eran medio a veces tonterías y otras veces los veo ahora quizás y digo, bueno, che, qué bien, más o menos como iba ahí encaminada. Pero bueno, nada, no sé. Porque a veces es como una especie de reencuentro que tenés con tu yo de antes, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y es como, wow, mirá qué pensaba hace determinados años, qué me pasaba. Y nada, por ir a encontrarle un poquito de eso. Como un libro, que dicen que los libros, si lo lees en reiteradas ocasiones, como que le encontrás otro sentido. Y bueno, por ahí con el texto, pasaba lo mismo. Llegó tu momento. ¿Está bien? Vamos a una sección donde Leo explaya todo su conocimiento. Pero antes vamos a escuchar un audio. A ver, señor Dami Spadea. Buenas noches, somos Julieta y Mica. Y para nosotras, para arrancar bien el día, es un buen mate con unos bizcochitos. Después ir a entrenar para bajar los bizcochitos. Y bueno, también de paso le mandamos un saludo a Lara Galicia. ¡Mua! Y a More, Accesorios More, chicos, por favor, sigan. Le mandamos un beso a la chica que está ahí tocando, que no recuerdo el nombre, pero buenísimo. Y a los chicos, y a Leo, que es un capo. Y bueno, creo que el otro, ¿cómo se llamaba el otro chico? Juan. Juan. Un besito a todos. Bueno, está bien. El último orejón del tarro. ¿Gustó la música? ¿Gustó? Bueno, te sí, mando un saludo. Así que gustó. Bueno, muchas gracias a la chica entonces por el saludo. Los mates siempre son una buena compañía, más para arrancar la mañana. Bueno, no tengo mucho más que decir. Dejamos con este momento. La intro, Dami. Con este momento de cultura hermoso que nos va a regalar el señor Leo Pubi Ponce. Dale un poquito más, por favor. Gracias. Cada 7 de octubre, la iglesia conmemora el Día de Nuestra Señora del Rosario. Establecido por el Papa Pío V en el siglo XV o XVI. XB, palito, 16. Sí. Me siguió en Instagram el otro día. Sí. En el 93, Diego Maradona disputó un amistoso contra Newell's. No sé si te interesa, pero él metió el gol y ganó 1-0. Me pongo loco. Ganó su primer partido como DT el Diego. Además, el fin de semana. Es mi sección, no la tuya. Disculpa. Además, el 7 de octubre, pero de 1995, Diego volvió a jugar oficialmente en Boca, después de 13 años. Y ese día dijo la famosa frase, seguro la Yavana, 14-43-10, te espero, séptimo piso, vamos a ver si me dura 30 segundos, campeón. No. Eso dijo otro día. No, eso fue en otro momento. El 7 de octubre, pero del 75, nace el famoso boxeador argentino Omar Narváez. Va. Apodado el Gato Negro. Guay, dame. Ahí va. En el 39 nace Enrique Pinti. Este que habla todo rápido, parece que está hablando, pero se le entiende, no como a mí. Y aparte es un chabón que, viste que hay gente que putea y putea bien. Sí, el chabón putea. Es muy bueno. Y putea bien. Es bueno en lo que hace el pibe. ¿Cómo vos, por ejemplo, con esto? Gracias. Además, en el 1952 nace un muy famoso presidente, muy amigo de Dami por su situación, Vladimir Putin. Presidente de la Federación Rusa. Adelante. Este día y el final de mi sección termina aquí con la historia de Josep Blatter, más conocido como el presidente de la FIFA. ¿Qué le pasó? Lo echaron. Ese fue la sección de Leonardo Piwi Ponce. Fuerte el aplauso. Para todos ustedes en Entrando a Boxes. Muchas gracias. Todo un ídolo, ¿eh? Un momento muy cultural, porque Entrando a Boxes no es solo risas y diversión. Una cara bonita. Se aprende mucho en este programa. Lo que aprendí yo, increíble. De hecho, no sabía, por ejemplo, que la frase Maradona fue ese día. No, bueno, estamos para eso, ¿sí? No. Para acordarnos de esos momentos históricos en la... Me parece muy, muy... Bueno, muchas gracias, Leo, por este momento. No, gracias. A vos por el espacio. Se aprecia muchísimo. Vamos a seguir con otro tema de Anton mientras recordamos la consigna. ¿Qué los motiva a ustedes? Suena la alarma, la apagan y dicen, bueno, hoy me levanto por esto. ¿Cuál es la motivación diaria que tienen para levantarse y ponerle onda quizás al día? Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. También nos pueden mandar un audio si no sé, si les debemos plata. ¿Qué sé yo? Por favor, no manden audio. Si les gustó lo que está haciendo Anto también. Incluso, capaz que. Si les gusta Juan. Yo le quiero pedir una canción ahora. A ver, no sé si no te quiero poner en compromiso, pero después te voy a pedir una canción. Bueno, vamos a ver si... Rascunia las piedras... Ese no. Y nos pueden llamar por teléfono también. 42006511 y nos dicen... ¡Ay, qué lindo que canta! Como está sonando el teléfono ahí. Exactamente. Bueno, vamos a ir con un tema más, Anto. Dale. ¿Cómo se llama este? Este tema se llama Cuentos para dormir. Cuentos para dormir. Uh-huh. Ahí va. Bueno. Ya me gusta el nombre. ¿Vamos? Vamos. Es tan fácil caer y volver a pensar en que todo me puede venir a atacar. Y estoy perdiendo la cabeza. Y son tantas las formas que vienen a mí, tantas sombras las que no me dejan dormir. Caminando en las paredes, tan tan tan tan. Esperando que alguien me venga a ayudar. Se me congela el cuerpo, no puedo pensar. Mientras salgo un rato de mí y un rayo de luz me viene a despertar. Ay, no sé qué más dirá. Si ya quemé más de la difícil volver a empezar. Queriendo volver otra vez al final del principio de algo que no voy a encontrar. Doy mil vueltas sobre el colchón mientras voy viendo personas pasar. Ay, ¿será que estoy perdiendo la cabeza? Van cayendo como relámpago, tantas muecas que van dibujando mis temores, tantas manos apuntando, tantas armas disparando. ¿Quién se puede acostumbrar? Terrible, otra vez. ¡Vamos! No, porque no había salido el vamos anterior. No tenía el retorno, sí. Me acuerdo de una frase que dijo Eli el lunes pasado, sí. Que decía, y a mí me gusta, lo digo en este tono porque lo dijo medio así, a mí me gusta que la gente cuando canto que mueva la patita, y ahí siento que estoy haciendo las cosas bien. Parece que estás haciendo las cosas bien. Sí. Al menos yo moví las patitas y mirá que... Sí. La patota. Bueno, sí, no. Sí. Pero no, sí, me gusta. Bueno, lindo. Bueno, lindo. Muchas gracias. Este tema para mí es muy importante porque fue el que me impulsó, digamos, a generar este proyecto. Porque, bueno, nada, venía de unas situaciones medio complicadas, realmente brote psicótico con delirio místico. Y entonces, nada, me ayudó medio a. ¡Flum! Listo, nena, abrir la cabeza y ponerte a hacer algo porque. Nada, la estaba pasando mal. ¿Te toma mucho tiempo? Armar la música, las letras, ponerle sonido. No, intento hacerlo lo más simple posible. O sea, me intenté enfocar en eso ahora, por lo menos en este tiempo, ¿no? Que recién lo estoy arrancando, no ponerme tanto en detalle, sino simplemente poder decir qué es lo que pienso, ponerle los acordes y ya está. O sea, le pones una base como para que suene y listo. Sí, lo que importante. Lo que va saliendo ahí, digamos, ¿no? Entonces, nada, eso, enfocarme en la simpleza. ¿Tienen reuniones de banda, por así decirlo? ¿O lo haces todo vos y después, che, mirá, Leo, porque le decís Leo, no papá? Leo, tenés que hacer esto, esto y esto. No, lo que hice hasta ahora fue agarrar, o sea, primero tener los temas, después los busqué a los chicos y nada, se los presenté y desde ahí empezaron a salir al toque. O sea, son dos genios, así que salió así como si nada. Y lo que hacen me encanta. O sea, los arreglos que ellos les fueron haciendo me gusta mucho porque justamente se enfoca en eso, en la idea principal. Creo que la captaron muy bien. Así que, nada, creo que reuniones no. Ensayamos sí mucho. Hasta ahora estuvimos ensayando bastante y espero que siga así y tener siempre la misma buena onda. ¿Cómo los conociste a ellos? A Pichi lo conocí por Instagram. Lo tenía más o menos ya del entorno por el que andaba y bueno, nada, había armado una convocatoria de buscando algún bajista y él me habló y eso, así que nada, me pareció re buena onda y cuando vino a tocar también lo hizo re bien y a Marcelo ya lo conocía desde hace bastante. Con él tocábamos en otros proyectos también y bueno, siempre con la misma onda y también siempre enganchando ahí el toque y haciendo sus arreglos que me encantan. Y bueno, sí. Y él lo conocí más o menos cuando nací. Cuando nací. Fue la primera cara que vi. Claro. ¿Tienen alguna fecha programada? Justo iba a preguntar eso. Hay tres futuras fechas. Si quiere, bueno, mientras va buscando entonces la fecha, porque no nos tiene mano, tenemos un audio. A ver, dame, mandale play. Desde Neuquén, saludar a Antonella, decirle que es un fenómeno y que acá están los cuatro, los cuatro fanáticos de ella, haciéndole el aguante. Un besito para ella y toda la familia. Ay, los quiero mucho. Él es mi tío de Neuquén, que se fue hace no mucho. Y nada, los extrañamos un montón. Él siempre es el que va junto con los chicos a todas las fechas. Es el que siempre está. El fan número uno. Sí. Así que, bueno, nada. Que no sea el capo, porque no son cuatro, ¿eh? Ahora hay uno más. O dos más, perdón. Dos más. Exactamente. Así que va a tener que luchar por el... Por el número uno. Qué bueno que la música por ahí los conecte un poco, ya que se fueron, está buenísimo. Sí. Y el apoyo, ¿no? Obviamente, de la familia. Sí, sí, con la familia siempre hubo medio una cosa así de... Sí, son incondicionales. Con la música, el otro hermano de él, porque Pale es mi tío, es el mayor, es hermano de él, y también mi otro tío, que se llama Diego, toca la guitarra y tenía una banda, entonces desde muy chica como que los escuchaba tocar y eso... Y siempre fue así, o sea, vivir entre la música que hacían ellos y que esté ahí él, mi tío Paleta y demás. Así que, nada, siempre en ese entorno. Bueno, les comento las próximas fechas. Sí, dale, dale. El 19 de octubre, acá en Quilmes, en Andrés Baranda 540, SOS se llama, va a ser un acústico. Voy a estar, creo que yo solita. Y después, el 1 de noviembre, en un lugar que se llama Musicleta, que es de Villa Crespo. Y el 8 de noviembre también en Saavedra, en uno que se llama Antidomingo. Así que estas son las próximas por ahora que se vienen. ¿Qué sentiste la primera vez que cantaste así frente a un público? La primera vez que canté canciones de otros, quizás, nervios, pero estaba como si fuera, qué sé yo, si estuviera actuando, como si yo le intentaba buscar mi interpretación, ¿no? De lo que esa persona quizás intentó sentir. Como que de alguna forma es eso, como... Pero, un personaje, ¿no? Claro, arriba del escenario. Era como una especie de personaje. Y aunque siempre intentaba ser yo, obviamente, claro, ¿no? Y la primera vez que toqué estos, o sea, mis temas, fue una sensación totalmente diferente. O sea, fue otro... Hace montoncito. No podía... De hecho, todavía no me termino de acostumbrar. O sea, es abrirse totalmente a los demás y es zarpado. Entonces... Nada, es loquísimo. Pasa que, o sea, imagínate que vos estás haciendo tus canciones y es como... En mi primer show me pasó. ¿Sí? ¿Cómo te fue? No, mal. ¿Más? Me olvidé la letra, todo. Ah, no, muy mal. Sí, me tuve que ir. Me tiraron tomates. Yo me imagino, es como... Debe ser en un punto por ahí difícil porque... Vas a ver la repercusión, es lo sí. que decía Leo, si te hace mover la patita o no, es como vas a ver la reacción de la gente, si gusta o no, y puede ser como un disparador o te puede tirar para abajo totalmente. Sí. Hay una frase, una historia muy conocida, creo que era de los Midachi, que contaban que en sus primeras épocas, así que no los conocía nadie, hacían shows y en lugares grandes y capaz que había dos o tres personas y se le levantaban y se iban porque no les gustaba, pero había esa persona que le gustaba y los tipos le hacían el show a esa persona que le gustaba, claro, porque así como que demuestran todo el laburo que hacen para esa persona. Y de a poco, bueno, después quiénes fueron, ¿no? Los tipos hicieron, llenaron teatro, estuvieron por todos lados, pero también eso es lo importante, y no sentirse mal. No. En ese caso. No, por suerte no me pasa. O sea, es como, bueno, el que le gusta y el que no es... O sea, los temas son complicados, porque la gente cuando sale, que va a un pub, o bueno, no sé si es medio, es moderno pub, o... Sí. Un under. Sí, exacto. Se quiere divertir, quiere escuchar música, no sé, sencilla, alegre, sí, alegre, y bueno, y si te traen algo que es medio profundo o algo... O sea, que te tira para abajo, se empieza a poner medio nervioso. Entonces, yo lo veo. Que lo interpreta bien y, claro, y que también se siente identificada. Vemos eso, que hay gente que... Hay mucho silencio a veces. O sea, hay veces que logramos eso. Anto logra eso, que haya silencio. Y es hermoso el silencio cuando... Cuando te están prestando atención. Sí, es algo... es impagable. La verdad, bueno, a ustedes les pasa lo mismo. Acá hay baches también, hay silencio. Sí, pero... sí, hay mucho silencio, pero porque no nos entendemos entre nosotros. Está buenísimo el silencio. Me vi que iba a decir. Bache. Ah, no, ¿cómo la veía? ¿Cómo, la, te veo sentada en una, viste, las sillas altas, tipo banqueta? Ah, mal. La veo así, de costadito, tipo un pie arriba, un pie abajo, y así te veo tocando. Totalmente, prefiero, siempre suelo estar sentada, porque bueno, tomé la maldita costumbre, que en realidad está mal, porque no me ayuda a poder... A mover. Primero a moverme, me quedo como un potus, y después la posición, voz, ¿viste? Claro. Entonces... Nada, pero es como la silla es mi lugar. Sí, pero te marca un estilo también. Sí, ¿no? Sí. Eso. Pero bueno, igual quiero intentar también, me gustaría cambiarlo porque parada es como que fluye todo mejor. Caminando ahí. Sí, sí. Sí, pero bueno. Bien, sí, yo me la imagino con la sillita alta. Las piernas cruzadas, el vasito de agua al lado. ¿Cómo está ahora? Ahora, sí, sí. El vasito de agua al lado. Bueno, recordamos la consigna, Leo. Sí, la consigna del día dice, ¿cómo, qué haces para levantarte? O en realidad no qué haces para levantarte, sino qué te motiva a que vos te levantes, ¿sí? Y puedas encarar el día de otra manera. Acá Dami nos decía, la actividad física lo puede, ¿no? Y entonces se levanta todos los días a trotar a las 7, 8 de la mañana. Y son cosas que lo motivan a seguir levantándose todos los días. Así que... Si querés, Juan, podés decirlo el número en donde nos puedes mandar un audio para poder contarnos qué es lo que te motiva levantarte la mañana. Sí, igual que no lo motive tanto porque recién dijo que estaba duro la espalda. Volvió antes del entrenamiento porque la está chiática. Duro. 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o nos pueden llamar por teléfono, salir en vivo, charlar, conversar. ¿A qué número, Leo? 42-00-65-11, y nos comentan un poquito. Tengo acá en el Instagram... mensajitos? Muchos mensajes que nos han mandado. A lot of messages. Por ejemplo... Sí, ¿qué ibas a decir, Juan? No, iba a hacer un comentario de que Lian está escuchando el programa. Ay, qué genio. Y está, bueno... Ha subido historias ahí a su Instagram, nos ha etiquetado. Los veo tocando juntos, en un show. Sí, sí, sí. Me gusta. Pueden llegar a tener. ¿Lo conoces? ¿O fue no, esa no vez? Lo hablamos por Instagram, pero bueno, nada. Ah, recopado, me parece. Sí, por ahí se conocían. Es más, el día que vino Lian, cayeron. Los amigos, la banda, delincuente. Y se conocían, y bueno, fue como una casualidad y por ahí se conocían. Bueno, recuerdo el último mensaje que decía: ser groso como ustedes, eso los motiva a esta persona a levantarse todas las mañanas, justamente de la persona en que estamos hablando. Brian Vega dice: el maldito laburo y de este año es perfeccionarme en laburo y arrancar. No sé qué quiso poner. Y arrancar nuevos proyectos. Ah, porque no me aparece todo. Sí, ahí está. Ahí está. Arrancar nuevos proyectos, así como lo está haciendo Anto y lo puede hacer tranquilamente. Obvio. Juan Refán de Shakira, por las dudas, si no quedó claro. Y bueno, sí. Lo motiva a despertarse todas las mañanas, irse de viaje. A esta persona, Brunito Comerci. Ahí va. Irse de viaje, ¿a dónde? ¿Al laburo? ¿A la escuela? Claro. ¿Irse de viaje a dónde? Claro, pero es una idea como... A futuro. Claro. De cómo bajar los 10 kilos al 31 de diciembre. Claro, bueno, por ahí él para el 31 de diciembre quiere irse de viaje. Y es recontra válido, ¿no? Sí, y después aclara viaje porque había escrito mal y bueno, se corrigió el mismo. Puso siaje. Sí, siaje. Perdón si te robé, ¿no? No, la info va y viene. Sí, tenemos un audio más, a ver, David. Hola, soy Laura de Ranela y quería mandar un mensajito especial para Antonella, que se pasa, la verdad, canta espectacular y bueno, tiene un camino por delante impresionante. Buenísimo, buenísimo, la qué lástima. Se cortó el audio, no fue Damián hizo no, como diciendo, sí. yo no fui. Se escuchó lo importante. Sí, sí, muchísimas gracias, Laura. Nada, me alegra saber que te haya gustado. Ahí va, un camino por delante. ¿Hay otro más? O no sé. Habla Emilio de Quilmes y estaba escuchando el programa y quería decir que la voz de Antonella nos parece genial, y con mi familia acá, así que le mando un saludo grande y felicitaciones por lo que está haciendo. Un saludo grande también a Emilio, que es, ¿cómo se dice? ¿Mi suegro sería? Si es tu suegro, es tu suegro, sí. ¿Suegro? No, el papá de Joa, que los aprecio un montón a ellos. ¿Qué quilombo que tengo yo con los parentescos? Yo no tengo ni idea. No. Siempre discutimos. Sí, es como, bueno, siempre es un quilombo entre los hermanos, sí, los tíos, los primos. Tengo primos, mi señora y ella, como que... O sea, yo les digo que tengo sobrinos y se ríen, dice que no son mis sobrinos, que no sé. Claro, se refiere a hijos de primos y cosas así. Claro, es un barro. Mi familia es italiana, así que imagínate que yo no tengo claro eso. Sí. Pero ellas me discuten. Se ríen cuando digo que son sobrinos. A mí me cuesta muchísimo el suegro. Compadre, no sé quién es compadre. ¿Viste que encima te dice, compadre? Sí. ¿Y qué es? No. Compadre, cuando sos padrino del hijo o de hija, ¿no? Algo así es. Bueno, no sé, es un quilombo, yo no tengo ni idea. Paola me corrige todo el tiempo. Pero igual es de como que depende de la familia. Si vos tenés el primo, ¿es esto? Bueno, listo. No, perdón, eso ya está estipulado, es una norma gramática. Claro, tíos, primos y hermanos, yo creo que ya es como, bueno, chau, listo, ahí ya está. Pero después lo demás... Claro, ya pasando de... Sí. Pero poner el hijo de una prima... ¿Es mi primo o mi sobrino? Uf, bueno, a eso voy, claro. Claro, esa es nuestra discusión. Claro, ¿y el abuelo del tío de tu primo? Y el compadre. Mi hermano. Es mi tío. Bueno, es verdad eso del tema de la familia. Pero el suegro quedó clarísimo que es el suegro. Está, el papá. ¿Es el papá de tu novio? Sí. Ahí va, entonces, haciendo el aguante también. El papá de Joa. Sí, de Joa. ¿Cómo le dices? Emilio. Ahí está, Emilio. Bueno, vamos a recordar con Silvio una vez más. ¿Qué es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación del día? ¿Qué haces para levantarte de una mejor manera? Las tostadas. Esas tostadas. O sea, vos apagás la alarma y decís, ¿qué tostada me voy a clavar ahora, sí, nene? Bueno, cada uno tiene su motivación, ¿no? Ya estoy pensando mañana. Es un montón, es una banda. Bueno, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, vamos a @ entrando a boxes. Hemos subido historias de Anto también, si la quieren seguir. No dijimos igual el Instagram de ella. Sí, es @ Anto Restucci. Está en el Instagram de Subimos, pero no lo habíamos dicho casi. Sí, y también en Facebook es lo mismo, porque también ahí a veces subo. Pero bueno, nada, es un poco más complicado porque tenés que mandar la solicitud. En cambio, el Instagram es me seguís totalmente y chao. Abierto. Y bueno, nada, también en YouTube y en Spotify me pueden buscar lo mismo, Anto Restucci. Así que es eso. Bueno, ya me voy a poner, creo, no sé si puedo ahora, a subir la música de Anto. Ah, en Spotify. Sí. Sí, porque recordamos que tenemos una playlist en Spotify que se llama Entrando Boxes. Vamos a estar subiendo la única canción que por ahora tiene Anto en Spotify para que la puedan escuchar también jugadores, que es un temón, un tema y Ken. Leo, ¿qué estás leyendo? ¿Hay mensajes? Algo que me pasó a mí. Ah, ¿pero hay mensajes o no? Sí, a ver. Mando un saludo desde Valencia, España, Antonella. Me pareces una chica increíble. Opa. Tienes buen futuro, soy productor musical y cantante. También tengo canciones y bueno, os envío una esta noche. Un saludo y suerte, vas a hacerlo muy bien, la verdad. Gracias, desde Valencia. Muchísimas gracias. Chico, pará, es la primera vez que me pasa esto. Pará, mirá. Esperá. Pará, primero, ¿es posta? Esto está chequeado. Tengo una piel de... O sea, no es ningún amigo de usted. Tiene público... La verdad que público de... Pero no es productor... O sea, la tiró el chabón, dijo, productor musical como para... Es oyente de la radio. Y además, es verdad que es español porque pone... Cada vez que escribe pone la banderita como diciendo... soy de España realmente. Aguante España, gato. Bueno, muchísimas gracias. No sé qué decir. Me sorprendió. Sí, me... O sea, a mí me dieron... Se me puso la piel de gallina. La nuca y me di la cabeza contra el coso y me abrí la frente y la nuca. La de gallina. Así va a quedar el martes. No. El 22. Es que... Imagínate si me puso... no sé qué te causó a vos. No. Para mí la tiró, ¿viste? Cuando... ¿Viste que dijo? Soy productor musical y como... ¿Qué pasa? Que ella canta bien. Nosotros lo mandamos... Capaz que ya está acostumbrada y nosotros los dos tarados estamos acá emocionados. Yo estoy re contento. Bueno, vas a tener que hablar primero con nosotros. Sí, bueno. cualquier cosita mandás al 1159. Claro, viste, a ver si sacamos plata de algún lado. ¿No? Sí, de algún lado tengo que sacar. Bueno, genial, qué, bueno, qué alegría estos tipos, sí, de mensajes, porque es una locura. No, yo no me puedo creer. Estoy como en una delirio místico. Ah, como brote psicótico con delirio místico. Nuestro totalmente sueño es ir a España. Bueno, es ya está. Se me sí, la sí. Ya está. Nuestro sueño también. Sí. Por las dudas. De acompañante. Entrando a boxes desde España, presenta. Bueno, es una locura. Muy, ¿cómo muy, seguir, no? Muy, sí, muy claro, contentos, de verdad, muy contentos. Bueno, son 9:54, tengo aquí en el reloj. Si vamos a ir despidiéndonos. Otro audio. Pará. A ver. Deciros que estuve en la lista. se cortó ahí. Mandó otro. Estaba escuchando, ahí va otra vez. Decirle que estuve. Deciros que estuve en la lista de los 40 principales de mi país. Con importantes canciones y Antonella tiene futuro. Muchísimas gracias. No puedo creerlo. Bueno, no sé después. Muchas gracias. ¿Y cómo es tu Instagram? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es Anto Restucci. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Señor, con, si Restucci con doble C. Si tiene Instagram este señor, que no recuerdo el nombre porque me quedé loco, puede seguirla en Instagram y ahí va. Bueno. Vamos. Estoy como con Toto, ¿te acordás? Con Toto, bueno, algo así. ¿Vos sabés que no? O sea, los miré a ellos como diciendo, ¿lo conocen? ¿O están no, haciendo una joda? Alguien que está haciendo una joda, no sé. Bueno, muchas gracias. Una voz impresionante. Sí. Bueno, muchas gracias por el audio, entonces. Andrés, acá, señor Andrés. Esto gracias, Andrés. Debe ser un disparador tremendo para Ando, o sea. Si no, lo fue para nosotros, que no hacemos nada, ¿entendés? Me sentiría como Messi, ¿viste? Cuando Messi se fue de pibito, sí, y bueno, sí, así Messi a España de una. Como los compañeritos de Newell, ¿viste? Claro. Jugó conmigo, pero yo ni hice nada. Una vez vino a la radio. Claro. Bueno, vamos a estar despidiéndonos entonces. Muchas gracias a la gente del otro lado que nos bancó estas dos horas hablando huevadas, mano. Qué sé yo, cosas interesantes. Lo que salió. Nos pueden seguir en nuestra red social. Somos @entrandoboxes. Desde ya les deseo muy buena semana. Vamos a estar despidiéndonos ahí con un tema de Anto. No sé si quieren decir unas palabras antes de despedirnos. Yo agradecer. Agradecer Juan, Leo, sí, y Dami. Muy, muy agradable esta, sí, situación, muy, muy linda. Muchas gracias. Yo también estoy muy agradecida. Sí. Bueno, fuera de joda. Muchas gracias. Personas. Muchas gracias. Bueno, bella persona, porque no lo conocí, salió. No, bueno, porque como no se ven del otro lado. Bueno, los esperamos. Va a haber una próxima vez, seguramente, con Cristian. No, con Marcelo. Marcelo, el saxofonista. Sí, por ahí con la banda. Con Pichi, que con la banda completa. Está mandando saludos. Exactamente. Sí, un ídolo también lo queremos. Sí. Bueno, pará, antes de seguir, pasá de vuelta tus fechas, así, sí, igual después las vamos a subir, sí, en el Instagram, pero pasala de vuelta ahora, así, capaz que este muchacho Andrés de España viene a Argentina y pega una vuelta. 19 de octubre, acá en Quilmes, en SOS Studio, Andrés Baranda 540, 1 de noviembre, Musicleta, Villa Crespo, y el 8 de noviembre en Saavedra, en Antidomingo Bar, supongo que. Ahí va. Estoy muy enojado porque el único día que no puedo, toca en Quilmes y encima no estoy, así que mucha bronca, pero bueno. Seguramente vaya yo, así que. Sí, sí. Genial. Bueno, es sábado, ¿no? Sí. Sábado 19. Después, algún momento excelente, te voy a ver, así que. Dale. Excelente. Olvídate. Igual, ya queda la invitación, después vamos a plantearlo bien, vamos a cerrarlo bien para hacer este evento con @centralvolley, ya que si quieren seguirlo al proyecto deportivo que está en camino, va, que está caminando, sí, ya. No, sí, ya, ya. Agradecerles, y otra vez este programa me demuestra que uno quiere hacer las cosas para divertirse, para hacerlas, para pasar un poco el rato, y de la nada suceden estas cosas y que te hacen una locura. No voy a decir llorar porque ya voy a quedar ahí, pero sí, ponerte la piel de gallina y sentirte que estás ayudando, sí, a Anto, a Leo o al que sea para que pueda cumplir los sueños, lo que les gusta hacer, que es la música, y como que de a poquito nos vamos tirando a que siga viniendo gente que toque, que cante, pibes que no conocemos, pibas que no conocemos, que no salieron por ningún lado, pero bueno, esto es lo bueno de la radio, lo bueno de lo que podemos hacer. Y nada, loco, sigan escuchando y vemos el lunes que viene y nos escuchamos el lunes que viene. Me saco los auriculares. ¿No? Ahí está, es una forma de ayudar a ellos que están haciendo música independiente, autogestión. dándole las posibilidades, como dice Leo, de nada, de que la gente los pueda conocer como ha pasado en este momento. Nos despedimos con una canción de Anto que se llama Paisaje Lunar. Paisaje Lunar. Buena semana y será hasta el lunes que viene. Con el huevito. Con el huevito. Será hasta el lunes que viene. Muy buena semana. A veces tengo que dejarme ir. A veces ni yo entiendo qué me pasa. A veces pienso mucho y hago poco. Y a veces solo quiero estar con vos. Aire nuevo traerá un paisaje lunar. En mi cabeza todo viene desde lejos. Sin embargo, siempre viene bien un poco de tu amor para curar eso. Nuevo traerá un paisaje lunar en el sol. Hey, hey, hey. FM.